de Dios. Padre, bendito eres para siempre. Señor, te damos gracias a ti, te damos honra, adoración y alabanza con todo nuestro corazón, Señor, por tu palabra y por lo que estamos recibiendo, Señor. En esta mañana de ayuno, Señor, y lo que hemos recibido en esta campaña, Padre, síguenos enseñando, síguenos adiestrando, síguenos mostrando, Padre Santo, tu camino, tu voluntad, Señor. Enséñanos a liderar, enséñanos a usar el don, Señor bendito. Y bendíceme a mí hoy, Padre, para que pueda compartir tu palabra, Señor, con autoridad, Señor, y en tu bendita bendición. Gracias, Padre. Amén, Señor, y amén, aleluya. Amén, hermanos. Tomemos asiento, por favor, en este día. Aleluya. Bueno, hoy compartiremos la penúltima enseñanza sobre liderazgo transformacional. Amén. Díganle a la persona que tiene al lado, bienvenido a liderazgo transformacional. Bendito sea Dios para siempre. Bueno, hermanos, palabras claves para desarrollar liderazgo, para aquellos que ya son líderes y para los que lo están desarrollando, ¿no? Influencia, persistencia, integridad, metas, equipo y la que veremos hoy, que es motivación. Amén. Entonces, bajo el título, el poder de la motivación. El poder de la motivación. Hemos dicho esta mañana ya que un líder, ¿qué hace un líder? Un líder propone metas. Un líder trabaja en equipo. Y por último, que veremos hoy qué hace un líder. Un líder es aquel que sabe motivarse a sí mismo y motivar a los demás. Amén, hermano. Estamos tomando como base para enseñar cómo motivar a los demás el texto de Nehemías capítulo 4, que es donde le pido por favor que se ubique. Nehemías capítulo 4. Estuvimos hablando ya esta mañana que, muy importante, la historia de Nehemías, porque nos muestra un proyecto con oposición. La gente se oponía, las personas se les oponían a su proyecto de construir la muralla. Pero en medio de esa oposición, el pueblo aún así tuvo ánimo para trabajar. Capítulo 4, versículo 6 de Nehemías. Allí lo dice, tenían ánimo. Pero luego la oposición aumentó y ya no solo fueron críticas y rumores lo que empezaron a levantarse, sino amenazas de muerte. Y como estaban siendo amenazados de muerte, entonces estas personas empezaron a trabajar el doble. Antes solo construían, pero ahora, además de construir, también están prestando guardia. Las horas de sueño se han rebajado, hay cansancio en sus cuerpos. Y entonces una parte del pueblo, nos dice el versículo 10, de la tribu de Judá, sobre todo, empezó a mostrar desánimo, diciendo palabras como, no podemos construir, el escombro es mucho, nos encontramos cansados. Y en ese punto entonces estamos diciendo que el actuar de un líder, que el actuar de un líder es vital en ese momento, ¿ok? Para motivarse al mismo, pero también para motivar a aquellos que son su equipo de trabajo. Ya hemos dicho, hasta el cansancio en esta campaña, que aquellos varones que hay aquí que tienen su hogar ya, ellos deben ser líderes. Eso es un irrenunciable para ellos. Ellos deben liderar su hogar. O sea que esta campaña a todos los que son hombres con hogar era para ellos, ¿verdad? Pero también para aquellas mujeres que son cabeza de familia. Deben aprender a liderar. Y cada uno de nosotros debemos estar interesados en esto, porque al desarrollar capacidades de liderazgo, pues nuestra vida será mejor, honraremos mejor al Señor y nuestro Señor será glorificado también, ¿verdad? Entonces, aprendimos esta mañana dos cosas acerca de cómo motivar a otros y de paso cómo me motivo a mí mismo. En primer lugar, nos dimos cuenta que apenas la desmotivación empezó a aflorar en el corazón de los israelitas, él actuó rápidamente, como fruto de esa desmotivación, pero también como fruto de que había la amenaza de ser atacados. Entonces él no titubeó, él no esperó un tiempo, no dijo, esperemos a ver qué pasa, dejemos que eso se les pasa solo, sino que él actuó. El versículo 13 dice, entonces por las partes bajas, de una vez, apenas la desmotivación afloró, apenas la amenaza estaba allí latente, él se levantó para hacer para responder con rapidez y firmeza a la desmotivación. En segundo lugar, después vimos que para enfrentar la desmotivación, para motivar a otros, hay que defender las áreas débiles. Dice el mismo verso 13, que por las partes bajas de la muralla, aquellas partes que se encontraban más desprotegidas, ellos comenzaron a colocar al pueblo, o él mejor comenzó a colocar al pueblo por familias en esas áreas débiles. Y que es muy importante para prevenir el desánimo y motivar el conocer nuestras áreas débiles. Porque el diablo pica donde más nos rasca. Él conoce las debilidades y por allí comienza a taladrar para llegar a desmotivarnos. Y no solo a nosotros, sino también a los que son parte de nuestro equipo de trabajo. El enemigo comienza allí a taladrar para, en nuestras áreas débiles, para meter el desánimo allí en ese lugar, ¿cierto? Amén. Vamos a ver ahorita en esta reunión, y lo estamos haciendo así porque hoy es una mañana de ayuno, un día de ayuno, y para que los que están repitiéndose no oigan lo mismo, pues entonces por eso estamos tratando así. Pero vamos a tratar dos aspectos más, dos cosas más en esta reunión que hay que hacer para motivar a los demás, para prevenir el desánimo y motivar a nuestro equipo de trabajo y aún a nosotros mismos. Pero antes de iniciar, quiero que veamos el siguiente video, hermanos. Amén. Bien. Entonces, ¿cómo motivar a otros? La luz. En tercer lugar, hable al corazón. Entonces, hay que responder rápida y firmemente ante la desmotivación. En segundo lugar, es necesario reforzar los puntos débiles. En tercer lugar, entonces, hable al corazón. Capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4, el verso 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hable al corazón, sería lo tercero. Cuando usted mismo se halle desmotivado, háblese a usted mismo. Cuando usted encuentre desmotivación en una persona, hable al corazón de esa persona. después de que él ubicó la gente en las partes débiles de la muralla, nos dice que habló. Pero quiero que se fijen unas palabras del versículo 14 cuando dice, después miré. Y cuando usted lee eso en esta Biblia, Reina Valera, entonces usted no le haya como que razón a eso, no le haya relevancia a eso. Dice, después miré. Pero quiero que mire cómo dice el versículo 14, la traducción lenguaje actual. Dice en el versículo 14, como vi que estaban preocupados. Ese después miré quiere decir que él vio, se dio cuenta de que estaban preocupados. Le dije ahorita en la reunión de las 9 que la desmotivación es como una enfermedad que corre rápido y que es altamente contagiosa. La desmotivación comenzó por la tribu de Judá, nos dice el versículo 10. Pero a este punto ya el resto del pueblo empezaba a mostrar en su corazón visos de preocupación. Porque dice, perdón, visos de desmotivación, porque dice que los empezó a ver preocupados. Amén, hermano. Amén. Y entonces cuando él los ve así, de nuevo, sabe que tiene que hacer algo. No puede dejar eso así nada más. No puede pensar que la desmotivación se va a pasar por sí sola. No puede pensar que es algo como que normal que hay que dejar así, no. Sino que él sabe que tiene que hacer algo. Y entonces ahora opta por hablar al corazón del pueblo. Los reúne y les dice tres cosas que vamos a analizar ahora aquí en este punto. La primera cosa que le dice es, no temáis delante de ellos. No temáis delante de ellos. En otras palabras, no le tengan miedo a los hombres. No le teman a sus críticas. No le teman a la injuria de los hombres. No le teman a sus amenazas. Eso es lo que le está queriendo decir. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque todo el contexto de los capítulos anteriores y aún en este mismo capítulo lo que hemos visto es un grupo de hombres criticándolos, injuriándolos y ahora, de último, amenazándolos de muerte. Y él dice, en primer lugar, dice, no les teman a ellos. No le teman a Zambalá, no le teman a Tobías, no le teman a ninguno de esos hombres. Muy importante esas palabras. Usted debe aprender para prevenir la desmotivación y aún para enfrentarla cuando venga a su vida. O cuando usted la vea en su grupo, usted debe aprender que la crítica, hermano, la crítica no debe ser temida. Dígase eso usted mismo y dígale eso a su equipo de trabajo. La crítica no debe ser temida de ninguna manera. La crítica es una cosa peligrosa y es uno de los factores que más desmotiva a una persona. De ahí mi énfasis en eso, de ahí mi énfasis en combatir eso, de ahí mi radicalidad y mi firmeza y mi dureza con las personas que yo me hallo criticando a otras, sobre todo si son líderes de la iglesia o hermanos de la iglesia. Y usted debería hacer lo mismo, porque si hay algo hay que desmotiva a la gente, es la crítica. Pero como siempre la gente va a criticar, usted debe aprender a no temerle a la crítica y además enseñarle a su gente que no debe temer a lo que los demás digan de ellos. ¿Eh? ¿Amén? No hay problema. ¿Cierto? Por mí no hay problema. Yo sé que critican. Haga las cosas bien, las hagan mal, siempre la gente me va a criticar. Amén. Y a mí me vale que me critiquen. Si me critican ciertas personas, sí, porque respeto su opinión. Pero la mayoría habla por hablar, habla con prejuicio, habla sin entender, habla sin informarse, y a mí me vale eso. Pero no a todos le vale. No a todos le vale. Hay líderes a los que no les vale, les afecta mucho lo que otros digan de ellos. Los desmotiva. Pues usted tiene que aprender a no dejarse desmotivar por esas cosas. La gente habla y siempre hablará. Y nunca están contentos con nada. Y no hay que temer esas cosas. Hay hermanos que no son líderes a los cuales la crítica les afecta mucho. Pero uno como líder les enseña, no le tema la crítica. No le tema la injuria. No le tema a las amenazas de las personas. La gente al fin y al cabo siempre va a hablar, siempre va a señalar y siempre va a decir, usted siga adelante, usted mire para el frente, usted no le ponga cuidado a esas cosas. Porque si se pone a hacerle énfasis a eso, ¿qué dice el uno? ¿Qué dice el otro? Pues usted se va a desmotivar. Uno de los factores que más desmotiva a una persona es lo que esa persona oye que los demás dicen de ellos. Así que hágase la dieta. Que fulano dijo, que usted, que no sé qué, que esto y que lo otro. ¡Ah! Me vale. Que mengano dijo, que usted, que puso, que no puso, que esto. ¡Ah! Me vale. Me vale nada lo que diga. Entonces, Nehemías le dice, no temas delante de ellos. No le teman a esos hombres, les dice Nehemías. No le teman a sus rumores, a sus burlas, a sus ironías. No le teman a sus amenazas, no le teman a su crítica, no le teman nada. Nehemías sabe que la gente se desmotiva mucho por lo que oye que otros dicen de ellos. Y le dice, no teman. En segundo lugar le dice, acuérdense. Acuérdense, acordaos del Señor grande y temible. En otras palabras, en lugar de estar centrados en lo que los hombres dicen de ustedes, en lugar de estar centrados, enfocados en eso, más bien enfóquense en Dios, pongan su foco en Dios, acuérdense de Dios. Amén, hermano. En lugar de tener su vista puesta en el escombro, ¿recuerda lo que dijimos en el culto anterior del escombro? Sí. Que cuando comenzaron a construir la muralla, había muchísimo escombro, mucho reguero. Ahora han logrado construir la mitad de la muralla, pero por la desmotivación, están viendo más escombro. Eso hace el cansancio. Le hace ver uno más escombro. Entonces, Nehemías le dice, mire, acuérdense del Señor grande y temible. ¿Eh? No se acuerden de las críticas, no se acuerden de las amenazas, no se acuerden de las burlas y las ironías de la gente. Acuérdense del Señor grande y temible. Amén, amén, amén. Luego dice, no anden mirando el escombro, no anden mirando si es mucho o poco, si falta mucho o poco, si el trabajo es arduo o no, no miren eso, acuérdense del Señor grande y terrible. No se enfoquen en los problemas, no se enfoquen en el obstáculo, enfóquense en lo que Dios puede hacer. Amén. Amén. Acuérdense del Señor grande y temible y terrible. Amén, hermano. Ahora, ¿cómo hago eso, pastor? ¿Cómo puedo yo dejar de enfocarme en las críticas? ¿Cómo hago para dejar de enfocarme en el escombro? Bueno, le voy a dar unos ejercicios espirituales aquí, hermano. Por ejemplo, la grandeza. ¿Cómo nos anima la grandeza? Entender que Dios es grande. Ahora, ¿cómo podemos meditar en esa grandeza? Le voy a decir, la técnica del salmista. Un día el salmista estaba preocupado, estaba angustiado, tal vez hasta desmotivado estaba. Y dice que se puso a mirar las montañas. ¿Se acuerda? Se puso a mirar los montes, las montañas, y se habló él mismo. No oró, sino que él mismo se habló y dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él estaba preguntándose, ¿quién me va a ayudar en esta situación? Está difícil esto. Y se puso a mirar a las montañas pensando en eso. Y cuando empezó a mirar la montaña, a analizar la grandeza, la perfección, entonces pensó, dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se dijo, mi socorro viene de Jehová. ¿Qué hizo qué? Eso es un ejercicio espiritual. Pero no mire las montañas, aunque bien podría mirarlas. Y al mirar las montañas, pensar, Dios es más grande. Dios las creó. Pero yo hago un ejercicio a menudo, sobre todo cuando estoy por allá en sitios lejanos de la ciudad. Pero aquí también se puede. Yo me quedo mirando el cielo. Y yo miro el cielo. Y pienso que después de ese cielo azul, hay una inmensidad que no cabe en nuestra cabeza. Y me pongo a pensar en las estrellas. Me pongo a pensar en las galaxias, las nebulosas, todo eso que uno ve. Me pongo a pensar en que la Tierra es pequeñita y que yo vivo en la Tierra y que soy más pequeñito todavía. Me pongo a pensar en eso. Y luego pienso en la grandeza del universo. Me siento como un gusano a veces. Digo, siempre me hallo diciendo, soy un grano de arena en el universo. Soy un granito. No, no hay de qué enorgullecerse. Somos un grano de arena en el universo. Pero ese pensamiento me ayuda a acordarme que Él es grande, inmenso. Ese es un ejercicio espiritual. Entonces yo digo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mira, miraré al universo, miraré los cielos, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, aleluya. Ese es un ejercicio espiritual, para acordarse uno de lo grande que es el Señor. Y así hay varios, ¿sí? Pero déjeme darle otro ejercicio espiritual que uno puede hacer para acordarse del Señor grande y temible, para dejar de enfocarse en el obstáculo, en la crítica, y enfocarse, acordarse de Jehová que es grande y terrible. Y es que, y este también lo hago yo, y tengo unos versos favoritos para eso. Entonces llega uno y se acuerda, empieza uno a ver demasiado grande los problemas y a Dios muy chiquitico. Empieza uno a ver la cosa como muy imposible. Empieza uno a temer demasiado lo que dicen los hombres. Y entonces yo tengo preparado un arsenal de versículos bíblicos que me hablo a mí mismo en ese momento. Ese es otro ejercicio espiritual para acordarse de Jehová. Y uno que me fascina, ¿qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Cómo me gusta ese versículo? Otra vez, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios no me hizo un cobarde. Yo no conocía a Cristo para ser un miedoso. Yo no conocía a Cristo para ser un pusilánime, un arrinconado por allá. Porque Dios no me dio espíritu de cobardía, me digo a mí mismo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así me hablo a mí mismo. Cuando me hallo con miedo, digo, no, Él no me dio espíritu de cobardía. Ah. O digo uno, otro que es muy común, ¿verdad? Pero es muy cierto. No porque sea común, no es cierto. Y no porque la gente lo repita como loro, deja de tener poder ese texto bíblico. Y cuando me hallo diciendo a mí mismo, no voy a poder, no puedo, digo, todo, todo, todo, todo lo puedo en Cristo. Todo yo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece. Y me acuerdo de lo que le dijo el Señor a Josué. Lo que Moisés le dijo a Josué. Y lo que el pueblo le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Usted cree que usted y yo conocimos a Cristo para andar por ahí arrastrados, arrinconados por el miedo, el temor, el no puedo? ¿Usted cree que para eso conocimos a Cristo? ¿Usted cree que para eso conocimos a Cristo? Conocimos a Cristo, hermano, y Él no nos dio espíritu de cobardía. El cristiano es valiente. Los cristianos somos gente valiente. Gente que vencemos miedos, gente que vencemos temores, gente que vamos adelante. Gente seria. Bueno, es que yo conocí a Cristo, pero vivo lleno de miedos. Y vivo lleno de no puedo. Y qué desgracia es mi vida. Entonces, Nehemías le dice, mire, en primer lugar, no le teman a los hombres. No le teman a las palabras de los hombres. Y luego dice, en segundo lugar, acuérdese de Dios. No se acuerde del escombro. No se acuerde de las personas y lo que ellos dicen y el daño que le hacen. Acuérdese de Dios. Amén. De Él acuérdese. Y luego en tercer lugar le dice, y pelead. Pelead, dice el versículo 14, dice, y pelead por vuestros hermanos, hijos, hijas, mujeres y casas. Amén. La pelea es que, hermano, peleando. ¿Oyó? La lucha es luchando. Pero aquí no quiero hacer énfasis en esto, sino en lo que sigue allí. Recuerda que le dije en el culto anterior que Él puso a la gente detrás de la muralla en las partes débiles por familias. Eso no es una coincidencia ni es un detalle vago allí. Ahora note que cuando los quiere animar, cuando les está hablando al corazón, les dice, peleen, y peleen por sus hijos, peleen por sus hijas, peleen por sus mujeres, la familia otra vez allí. Y eso tampoco es un detalle vago allí. ¿Qué es lo que ocurre? Que uno de los mejores motivadores de un hombre, de una mujer, es su familia. ¿Yo? Apréndase eso. Apréndase eso y úselo bien en la vida. Uno de los principales motivadores de un hombre, de un ser humano, es su familia. ¿Verdad? Entonces, cuando usted se halle desmotivado, con ganas de abandonar y dejar todo a un lado, piense en esos pequeñitos, piense en esos bebés, piense en su familia. Y dígase, yo no puedo darme por vencido. No puedo darme por vencido por ellos. ¿Eh? Y cuando usted quiera motivar a alguien, háblele a esa persona de su familia, de la de ella, ¿no? Si no se pone a hablarle de la suya, que no le importa. Pero sí háblele de la familia de. Con mucha razón diga, piensa en sus hijos. No desista. No abandone. Levántese. Piensa en su mujer. Piensa en cómo les va a afectar a ellos su decisión de abandonar. Piensen en el ejemplo que les va a dar a ellos. Y eso en muchos casos, por sí solo, es un motivador. Por eso Nehemías pone a la gente a pelear con su familia. Versículo 13. Y por eso ahora que les está hablando al corazón, le dice, ahora peleen por sus hijos, por sus hijas, peleen por sus mujeres, les recuerda a su familia. La mayoría de cosas que hacemos, lo hacemos por nuestras familias. Ese es el porqué. ¿O no? No todas, pero la mayoría de cosas que hacemos, las hacemos por nuestra familia. Y al usted recordarle la familia a esa persona, le está recordando por qué emprendió ese proyecto y por qué está haciendo lo que hace. Amén. Y uno de los principales motivadores no es la recompensa como uno cree. Uno de los principales motivadores es recordarle a la gente por qué es que está haciendo lo que hace. ¿Cuál es la razón y el motivo de por qué está en ese proyecto? ¿Por qué está involucrado en eso que está involucrado? ¿Me hago entender, hermano? Amén. Ahora, entiendan los líderes y toda persona que quiera liderar, que tenemos en la palabra un gran don de Dios, en nuestra boca, en nuestra palabra, un gran don de Dios. Como dice la Biblia, en nuestra palabra puede estar la vida y la muerte. Y como líderes, vaya que tenemos que aprender a usar bien nuestras palabras para motivar a nuestra gente. Porque Nehemías no solo lo hizo aquí. Si usted se acuerda, por ejemplo, capítulo 2, versículo 17. Mire otra vez al líder hablando, al líder motivando. 2:17, le dije pues, vosotros veis el mal que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Verso 20, y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni recuerdo en Jerusalén. Así habla un líder que quiere motivar. Así habla un padre de familia a sus hijos, a su esposa. Así le ministra el corazón. Si podemos, vamos a hacerlo. Dios está con nosotros. Así le habla una mujer cabeza de familia a sus hijos. Así habla el líder del grupo, así habla el líder del ministerio. Así de esa manera habla. Palabras que salen de convicciones internas fuertes. La gente que le cree a Dios, que tiene confianza en Dios, habla así. De esa manera. Entonces, habla al corazón. Ahora, en cuarto lugar, siga trabajando. 4:15, siga trabajando. Dice, no te dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos emprendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Siga trabajando. La última parte del versículo 15 nos dice que al cesar el peligro, todos volvieron a trabajar. No es que hayan dejado de trabajar, sino estaban trabajando ahora en otra cosa. ¿Lo notan? Porque estaban construyendo el muro. Vino la amenaza y ahora todos se pusieron el uniforme de guerra, la armadura. Tomaron las armas. Estaban trabajando. No pararon de trabajar. Ahora vamos a defender la muralla. Pero cuando la amenaza pasó, entonces, cada uno, dice, todos, cada uno, volvieron a la tarea. Las palabras del líder dieron resultado. Ellos creyeron, se convencieron. Es verdad, no tenemos que temer a los hombres. Es verdad, nuestro Dios es grande, es temible. Es verdad, vamos a pelear por nuestras familias. Ahora, para que comprenda lo que le quiero decir, es que ellos trabajaron, siguieron trabajando, pero esta vez lo hicieron más fuerte todavía. Antes solo construían, pero ahora los turnos se doblaron. Y además de construir, tenían que tener la espada en el cinto. Y cuando terminaban de construir, tenían que ir a hacer guardia. Y luego iban, dormían unas pocas horas y volvían a levantarse, volver a construir la muralla. Cuando terminaban de construir, vaya allá, haga guardia. Y cuando termina, duerma un poco y siga. Y así empezó la rutina. Versículo 16 y 18. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra, y con la otra tenían la espada. Verso 21 al 23. Nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén para serviros de centinela durante la noche y trabajar durante el día. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Entonces, antes venían trabajando, pero ahora trabajaban y trabajaban con más ahínco, con más fuerza, trabajaban con más ánimo, bendito sea el nombre del Señor. Note que después de esa crisis, porque fue una crisis, una amenaza, desánimo, amenaza de muerte. Note que después de esa crisis, Nehemías nos dijo, ha sido un día duro, muchachos. Jóvenes, ha sido un día duro, ha sido un día largo. Descansemos hoy, mañana seguimos. ¿Dijo? ¿No? ¿Cierto? No dijo así, ¿verdad? No dijo, creo que es momento de tomarnos un tiempo. Hay que tomarse un tiempo. La cosa ha estado pesada, mucho estrés. Vamos a tomarnos un tiempito aquí ahora. No, no dijo nada de eso. Él siguió trabajando más duro e instó a la gente a que siguiera trabajando duro. No deje de trabajar cuando esté desanimado. Y motive a su grupo a seguir trabajando. Aun cuando cunda el desánimo, digan, no, tenemos que seguir haciendo las cosas. ¿Por qué? Número uno, porque si deja de trabajar, se hunde más. Número dos, porque si deja de trabajar, se va a acostumbrar a huir. Y así pasará toda su vida y será un fracasado. Se lo voy a repetir. Eso se me hace tan importante. Porque si usted abandona, porque si usted deja de trabajar, se acostumbra a huir. Se acostumbra a dejar las cosas tiradas. Se acostumbra a eso. Y así va a ser para todo en la vida. Y entonces usted solo le espera el fracaso. No deje de trabajar, porque puede que a un solo paso esté la victoria final. Y nunca lo sabrá. ¿Qué tal que hoy usted diga, dejo de trabajar y a la vuelta de la esquina ya estaba ahí la victoria? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por eso siempre hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando porque si no lo hacemos nos hundimos más. Porque si no nos acostumbramos a huir. Y porque no sabemos si al desistir hoy, mañana hubiera sido el día soberano de Dios para darnos nuestra victoria. Qué dolor llega uno al cielo, ¿verdad? Y usted le diga, Señor, yo luché, yo trabajé, yo me esforcé, y tú no quisiste. Y el Señor le diga, no, es que estaba a la vuelta de la esquina. Ese día que usted dijo que no más, ese día que usted dejó todo tirado, ese día que usted abandonó, ese día, ahí a la vuelta estaba la bendición. Ahí a la vuelta estaba la victoria. Qué dolor ese día. Qué pesar, qué tristeza, qué tarado fui, voy a decir. No deje de trabajar para evitar remordimientos en la ancianidad. No toda la vida vamos a ser así de jóvenes como somos. Y de pronto cuando, si Dios le permite llegar a la ancianidad, y usted se acuerde de las oportunidades que perdió. Y diga, si yo pudiera. Si hoy día decimos, si yo pudiera retroceder el tiempo. Si yo pudiera volver el tiempo atrás. Decimos, ¿verdad? Bueno. Siga adelante. Para que unos 20, 30 años más adelante no esté diciendo lo mismo que dice hoy. Si yo pudiera retroceder el tiempo. Siga trabajando porque su ejemplo es una inspiración para otros, incluyendo a sus hijos, a su familia. qué bonito recuerdo es, siempre vi a mi padre luchar. Siempre vi a mi padre con las botas puestas. Nunca lo oí decir que no se podía. ¡Qué lindo! Tengo el recuerdo de mi madre, trabajadora, luchadora, animándonos. Su ejemplo es una inspiración para otros. Hace años, y con esto termino, leí estas palabras en un libro. Las encontré y quiero que usted las escuche. Dicen así: persistiré hasta alcanzar el éxito. Los premios de la vida se encuentran al final de cada jornada y no cerca del comienzo. Y no me corresponde a mí saber cuántos pasos son necesarios a fin de alcanzar mi meta. Puede aún sobrecogerme el fracaso al dar mi milésimo paso, y sin embargo quizás el éxito se oculte detrás del siguiente recodo del camino. Jamás sabré cuán cerca estoy del éxito, a menos que doble la curva. Siempre daré un paso más. Siempre daré un paso más. Y si no es suficiente, daré otro. Y aún otro. En realidad, un paso por vez no es muy difícil. Se me comparará con las gotas de lluvia que finalmente se llevan la montaña. La hormiga que devora al tigre, la estrella que ilumina la tierra, el esclavo que construye una pirámide. Edificaré mi castillo usando un ladrillo por vez, porque yo sé que los pequeños intentos repetidos completarán cualquier empresa. Mientras haya hálito en mí, persistiré, porque ahora sé uno de los grandes principios del éxito. Si persisto lo suficiente, alcanzaré la victoria. Si persisto lo suficiente, alcanzaré la victoria. Amén. Quiero que antes de orar esta mañana, mire esto. Cierra sus ojos, por favor. Piense que ese muchacho herido es usted. Y piense que ese padre es Dios. A veces usted cae, quiere levantarse, las fuerzas no le alcanzan, pero ahí está la mano de Dios, ahí está su mano, siempre su mano. Siempre está ahí. Si se siente caída esta mañana, si se siente caído esta mañana, dígaselo al Señor. Si siente que el ánimo falta, si siente que el ánimo falta, dígaselo a Dios. Si está lista para abandonar todo, dígaselo al Señor. Thank you. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Santo. Espíritu Santo. Restaura las críticas. Te han golpeado fuertemente. Las burlas, las amenazas te han desmotivado. Estás poniendo la vista en los escombros. Has olvidado por qué empezaste a hacer lo que hiciste, lo que estás haciendo. Duele el corazón. Díselo al Señor. Díselo. Díselo. El Espíritu de Dios extiende su mano y te dice: ven acá, levántate. ¿Qué haces ahí en el piso? ¿Qué haces ahí en el piso? Levántate. Vamos a terminar esto juntos. Vamos a terminar esto juntos. Sí, Dios. Espíritu Santo, levanta al caído esta mañana. Espíritu Santo, levanta al caído esta mañana. Levanta a esa mujer caída. Ese varón caído. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Obra, Señor, esta mañana en los líderes. Obra en ellos, obra en el corazón de ese varón. Obra en el corazón de mi hermana, Señor. Que salga con ánimo de este lugar. Oh, hermano, acuérdate de tus hijos. Acuérdate de tu familia hoy. No desistas por amor a ellos. No abandones por amor a ellos. Acuérdate de Jehová, Dios grande y temible. Háblate a ti mismo mientras oras. Yo no puedo abandonar. Yo no puedo desistir. Horas, háblate a ti mismo y yo no puedo, no puedo darme por vencida. Te Tengo que luchar. Tengo que pelear. Dios, dame fuerza para luchar. Dame fuerzas para luchar. Por amor de tu Hijo Jesús. Por amor de tu Hijo Jesús. Dame fuerzas para luchar. Para persistir. Para no desistir. Lo pedimos, Señor. Levanta tus brazos, dile al Señor.